Hola a todos y a todas. Bienvenidos a Gavilán On Air, el programa donde los niños contamos lo que pasa en nuestro cole. Somos Miguel Amaya y Etana. Hoy venimos con un montón de noticias bonitas porque esta semana ha sido muy especial. Comenzamos con las noticias escolares. Buenos días, somos Gabriel y Manuela y hoy os contamos todo lo que hemos hecho en nuestro colegio esta semana. El pasado martes los niños y niñas de infantil fueron a la Biblioteca Municipal Blas Infante. Allí les esperaba un cuentacuentos muy chulo preparado por Camenae para celebrar el Día del Libro. Este año trabajaron el cuento El monstruo de los colores, pero lo adaptaron con un nuevo título, Hoy me siento de color. Aprendieron sobre las emociones, escucharon la historia y conocieron a los personajes que les ayudaron a entender cómo nos sentimos cada día. Además, les enseñaron cómo funciona la biblioteca y todos los libros y materiales que podemos encontrar allí. Y les dieron una formulario para pedir el carnet de la biblioteca por si todavía no lo tenía. Con estas visitas queremos aprender a disfrutar de la lectura y descubrir que los libros pueden ser nuestros mejores amigos. Y allí conocer la biblioteca como un lugar mágico donde siempre hay historia esperándonos. La semana pasada también tuvimos una sorpresa deliciosa. La Fundación López Mariscal nos donó cajas de plátano y los repartimos en el recreo para que todos pudiéramos disfrutar de un tentempié rico y saludable. Y otra buena noticia esta semana han tenido la obra del alero del colegio. Los pintores han estado trabajando estos días para dejarlo todo perfecto. Gracias a eso, la semana que viene volveremos a las entradas y salidas normales. Y el patio de siempre, y a un cole mucho más seguro. Queremos dar las gracias a todas las familias, alumnos y maestros por su paciencia y comprensión durante esta semana. Y siempre a los trabajadores que se han adaptado a nuestro ritmo para que todo siguiera funcionando. Entre todos hacemos que nuestro cole sea un lugar mejor. Buenos días, familias del cole. 23 de abril, el Día del Libro. Y hoy queremos empezar dando las gracias a alguien muy importante. Gracias, AMPA. Gracias a su ayuda hemos podido renovar nuestros libros de lectura. Ahora disfrutamos de nuevas aventuras con colecciones que nos están encantando, como Arta, Jerónimo y T. Stilton, Hada Kedavra y muchos más. Además, como nuestra biblioteca está siendo utilizada por la guardería. Tenemos unos cuadros chulísimos que van de clase en clase. Son nuestras bibliotecas ambulantes. Son tan divertidos que parecen el carrito de los helados. Y vienen cargados de historias deliciosas. Y para celebrar este Día del Libro, cada clase ha elegido a un escritor o escritora importante. Sus nombres pasarán a formar parte de nuestras líneas del tiempo. Algunos de ellos son Lucía Venegas, Antonio Rubio, Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, María Nieves Moreno, Ibáñez, Manuel Castro Rodríguez, autor de Urique de los Columpios, Manuel Hostos, Roberto Santiago, Ana Alcolea, Begoño Oro, Beatriz Osés. Gracias a todos ellos por hacernos soñar. Y a vosotros por seguir disfrutando de la lectura cada día. Porque un libro es una puerta de mil aventuras. ¡Feliz Día del Libro! Y feliz lecturas. Esta semana también hemos tenido una visita muy especial. Nos ha visitado Mari Carmen López para explicarnos el proyecto CAPI. También nos contó para qué se destinara el dinero recaudado por la tarde de convivencia. Ha pasado por varias aulas y nos hemos quedado alucinados al conocer que hay niños y niñas que no tienen cubiertas necesidades básicas. Esto nos ha hecho pensar en todos los privilegios que tenemos nosotros y en la importancia de ayudar y compartir. Nos acompaña a nuestra radio escolar Mari Carmen López. Muchas gracias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué es el proyecto CAPI, colectivo de apoyo al pueblo indígena? Pues el significado es un colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. Cuando hablamos de los pueblos indígenas con los que trabaja CAPI, hablamos con los pueblos asentados o los pueblos primitivos, las etnias, las tribus, como queráis llamarle, de una zona de la Amazonía, del río Amazonas, en Perú. Y lo que hacemos es que desde Ubrique colaboramos con la zona en todo lo que podemos. Aquello es inmensamente grande, pero aún así tratamos de ayudar en lo que podemos. ¿Cómo surgió la idea de crear este proyecto? Pues este proyecto nace en principio en 1991. Yo voy por primera vez hasta Perú, hasta la selva. Y cuando llegas allí y ves la diferencia de las carencias, la falta de recursos que hay allí, pues pensamos que, o pensé que podíamos ayudarle con algo. Y así empezamos a trabajar con los amigos más cercanos. Estos amigos más cercanos y amigas terminamos formando una ONG a los 10 o 12 años y desde entonces todos los años intentamos ayudar siempre donde hay personas que conocemos. Eso lo digo porque muchas veces la gente me dice, ¿pero estos 10 euros que yo he dado llegan? Sí, llegan, porque lo ponemos en manos de personas que conocemos y sabemos qué uso le va a dar el dinero. ¿Cuál es el principio objetivo de CAPI? Pues como decía antes, es la ayuda a los pueblos indígenas. Cuando digo los pueblos indígenas, nos tenemos que trasladar a la selva, a un espacio de terreno inmensamente grande, cubiertos de río, cubiertos de vegetación, con personas y con falta de alimento, de medicina. Y me podéis decir, bueno, pero es que la selva es muy grande y da peces y da animales para poder comer, y plátano y yuca, pero no es tan fácil vivir allí. Entonces el objetivo es ayudar en lo que se pueda. ¿En qué consiste el kit de material escolar que va a destinar el dinero? Pues este material lo contaba por vuestras clases estos días. Estos niños allí ni hay dinerito, platita, como ellos dicen, porque todavía en muchas zonas se da el trueque, tú me das a mí una piña de plátano y yo te doy un saco de arroz. Pero eso no se puede hacer con los materiales, puesto que los materiales los venden en determinados sitios, que no es fácil llegar hasta ellos. Entonces el niño empieza al colegio. La escuela, lo veía ahí en foto alguno, diríamos un sombrajo con cuatro palos. A lo mejor el profesor tiene tres o cuatro libros para todo el aula, pero ese niño ni puede trabajar más, incluso ni libretas, lápices. Lo que vamos a mandar un kit que no llega a 4 euros el precio de cada kit, queríamos mandar como 1.000, veremos los que podemos mandar. No mandar el kit, mandar el dinero. Y lleva una tijera, un bote de cola, dos bolígrafos, una caja de colores, dos cuadernos, una goma y un sacapunta. Y ese es el material que el niño va a tener para todo el curso. imaginarse lo que significa un niño de España que se pone a hacer punta y al mes le tiene que decir a la mamá o al papá, necesito otro lápiz. Pues ese niño tiene que aprender que con los dos lápices tiene que tener para todo el curso. Eso es lo que llevará el kit con lo que nos vais a ayudar. ¿Cómo ayuda este kit a mejorar la educación de los niños y niñas? Pues primero les ayuda que tenga dónde escribir, con qué escribir, les ayuda a dar color, pero sobre todo les ayuda a poder seguir adelante. Porque si no, imaginarse, el profesor la pizarra escribe, los niños leen ahí y no tienen nada más. Parece un poquito exagerado, pero esa es la verdad. Yo decía en vuestras clases que la diferencia está de la suerte, lo que llamamos suerte, si tú naces en aquella parte del mundo o naces en esta. Si nacieras en aquella, pues tendrías que aprender con lo poquito que tienen. Por eso de ahí el ayudarle. ¿En qué zonas o comunidades de Perú se distribuyen estos kits? Perú es muy inmenso y está compuesto por una zona de desierto, otra de costa, otra de montaña y otra de selva. Y dentro de la selva están los lugares donde han llegado ya los colonos. Pero esta selva en concreto, que es el río Tambo, bueno, es la zona de Puerto Copa. Si lo buscáis en un mapa, tendríais que buscar el departamento de San Ramón y ahí encontrarlo. Los indios, estos indígenas, se han ido metiendo como en una especie de reserva para que nadie allí pueda cambiarle la vida. Entonces, si buscamos en un mapa, buscaríamos Lima. Y resto a Lima empieza la gran mancha verde, que es el Amazonas y que llega hasta Brasil. Pues frente podemos ver el nacimiento del río Ucayali, que está formado por esos afluentes del río Tambo, el río M, allí en concreto, donde en la mayoría de los sitios ni hay luz. ¿Qué dificultades ha encontrado al llevar el material a estas comunidades? Bueno, hace muchos años intentábamos mandarlo, ya no, porque hasta donde lo tendríamos que poner costaría más dinero que el que se ha recaudado. Eso para empezar. Pero lo principal e importante es que creemos que donde vayamos a hacer los proyectos hay que generar riqueza y eso pasa por comprarlo en los lugares más cercanos. Luego ya desde el lugar más cercano, en este caso que va a ser un amigo nuestro que es sacerdote y que se llama Curro, él mismo va, compra, sale de una zona de la selva a otra, compra y lo lleva hasta el lugar. Así que dificultad no, porque aprovechamos que si lo que tenemos son 10 euros, pues que los 10 euros se gasten enteros en material. ¿Cómo se financia el proyecto CAPI? CAPI es una ONG y esa ONG a su vez crea los proyectos, cada proyecto vamos presentándolo a distintas entidades y después hay una parte que la pagan los socios. Nosotros tenemos unos socios que pagan muy poquito, 10 euros al año y con ese dinero y los proyectos que vamos presentando y el mercadillo solidario que hacemos en Navidad, es decir, otras actividades que hacemos, es como recaudamos dinero, porque hay ONG grandes que tienen a lo mejor un empleado para que mueva todo esto. Nosotros no, hasta si hay que comprar un sello para una carta, la compra la persona que se haya encargado de hacerlo de su propio dinero. ¿Cómo pueden otras personas colaborar o apoyar el proyecto? Pues toda la persona que quiera trabajar con nosotros lo tiene muy fácil. Nos conoce, a la gente que formamos CAPI nos conoce mucha gente y con nosotros colaboran todos los años cuando ponemos el mercadillo la primera semana de diciembre en la avenida. La gente colabora mucho con nosotros y haciéndose socio también. Y bueno, si alguien nos quiere dar un donativo cualquier día que dice, mira, que tengo 5 euros y te lo voy a dar todo, es bienvenido. ¿Qué planes tienen para el futuro de CAPI? Pues seguir trabajando, seguir apoyando. Ahora mismo tenemos esto y tenemos a través de la Mesa de la Solidaridad del Ayuntamiento en un proyecto, hemos conseguido un dinero que se está edificando una cocina. Entonces, cuando hablamos de una cocina no pensamos en poner losetas. Vuelvo a decir lo mismo, son unos palos, son unos sombrajos, un suelo decente, digno, y quien quiera colaborar, pues que se acerque a nosotros y los proyectos que tenemos es lo que vamos viendo cuando estamos allí. Yo suelo ir todos los veranos y cuando estoy allí veo en qué circunstancias están las cosas y ya hablo con quien esté y le digo, oye, ¿te parece si hiciéramos, si pudiéramos? Y ahí nacen los proyectos. Muchas gracias por tus visitas. Hemos aprendido mucho y valorado mucho lo que tenemos. Y muchas gracias pues a toda la gente que ayer colaboró con Ubrique Espacio de Paz y gracias con este colegio, con el Fernando Gavilán, que esta semana he pasado por las clases, he estado con los alumnos y alumnas y la verdad es que encantado. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento ha preparado una campaña especial por el Día de la Madre. ¿Y sabéis qué significa eso? Que comprando en la tienda del pueblo puedes ganar premio. Además participan tres mujeres emprendedoras supercreativas, Beatriz Navas, Victoria Moreno y Natalia Duboski. Ellas han creado un proyecto llamado Entre Manos, donde hacen talleres y actividades muy originales. Entre los premios hay cestas con productos naturales, una sesión de presoterapia, una ilustración personalizada, talleres creativos y descuentos para la Feria de la Piel. ¡Suena genial! Participar es fácil, solo tienes que comprar algo de más de 10 euros. Y dejar tu ticket en la urna del mercado de Abasto o Entre Manos. El sorteo será el 5 de mayo. Y los ganadores se anunciarán en Radio Ubrique. También se ha celebrado la sexta semana del emprendimiento en el Instituto de la Cumbre. La llave del éxito se encuentra en la pasión por lo que haces. Ha habido actividades para todos, desde los mayores hasta los peques de primero de la ESO. Charlas, concursos de repostería, encuentros con diseñadores. Y hasta una chirigota infantil. Además, algunos alumnos han conseguido grandes logros. Con Maitor Sánchez, finalista en un concurso de reposterismo. Y Blanca Chacón, que representará a Cádiz en una competición nacional de economía. Enhorabuena a todos. Y así terminó una semana llena de actividades, arte y ayuda a los demás. Hola, somos Antonio y Carla. Llega la noticia deportiva a Gavilán on Air. Hoy comenzamos con una gran victoria de Ubrique. El joven deportista Cristian Zapata se ha programado campeón de Andalucía de pesca en agua dulce en categoría sub-20. La competición se celebró en el lago de Arcos, donde hizo dos primeros puestos en las dos pruebas. Además, consiguió la mejor puntuación total, todo un campeón. También destacaron Laura López y Sara López. Y muy cerquita del podio quedó María Moreno. Seguimos con fútbol. La Escuela Municipal de Fútbol de Ubrique participó en el Mundialito Provincial. El equipo Alevín hizo un gran trabajo y terminó en quinta posición. Pero los benjamines se salieron. Sí, se proclamaron campeones tras un torneo increíble. Ganaron la final con goles de Álvaro Atiencia y Gonzalo García. Y ahora presenta a Cádiz en la Plaza Andalucía. Y atención, porque hay más buenas noticias para el fútbol de Ubrique. El equipo senior de Ubrique ha conseguido la permanencia. Y todavía quedan dos jornadas para terminar la liga. Eso significa que seguirán compitiendo en su categoría la próxima temporada. Enhorabuena. Repasamos marcadores. Ya estamos terminando la liga regular y sí, ya huele a playoff. Lo mejor puede estar por llegar. Ha sido una semana de muchos viajes, partidos igualados y victorias de calidad. Vamos con el repaso del fútbol. Nuestro equipo del Ubrique FC jugaron 11 partidos y consiguieron 7 victorias. Gran trabajo. Destacamos. El senior ganó fuera de casa con un 3-5. Los cadetes tercero y cadetes B cuarto vencieron por la mínima 1-0. Los infantiles segundo golpearon 4-0. Y Alevines, doble de alegría. El Alevín tercero ganó 3-5 y el Alevín A4 se impuso 1-6. Además, el Abelín B4 firmó un espectacular 10-0. Hubo también partidos duros con los juvenil infantil cuarto y los dos benjamines que no lograron sumar puntos esta semana, pero todos compitieron con esfuerzo y deportividad. En baloncesto también tuvimos una jornada intensa. Los dos equipos Baby Basket jugaron en casa llenando el pabellón de alegría y canastas pequeñas. El senior femenina estuvieron a puntito, pero perdieron por solo un punto en Cádiz. Partidazo igualmente. Terminaron su dura liga las cadetes femeninas y las infantiles de primer año después de muchos meses de trabajo. Y atención, el doblete de las mini femeninas de quinto que firmaron dos victorias importantes. También hubo doblete ganador para las infantil femeninas de B, que además consiguieron el pase a cuartos de final. Los mini masculinos de cuarto lograron un triunfo muy trabajador en Cádiz, demostrando carácter. Y las mini femeninas B siguen imparables, ya están en semifinales. Y ahora atentos, y lo que viene, los próximos partidos del CABU. Atención, porque este fin de semana seguimos con mucha actividad en las canchas. Hoy las premini femeninas visitarán el Colegio San Felipe en Cádiz a las 6. El sábado tenemos varios partidos. La infantil femenina B jugarán su playo de cuarto en el pabellón de Ubrique a las 11:30. La premini masculino recibirán a San Felipe a las 1. Los mini masculinos de quinto jugarán también en casa a las 11:30. Y los mini masculinos viajarán a Alcalá para su partido de cuartos a las 10:30. El domingo seguimos en el pabellón de Ubrique. Los mini masculinos de cuarto recibirán al CB San Fernando a las 11:00. Y las senior femeninas jugarán a las 12:30 frente al Trasmolies CBA. Y además las mini femeninas de primero visitarán al CB Portuense en el puerto de Santa María. Mucho deporte, mucha ilusión y equipos que siguen creciendo. Desde Gavilán On High seguimos animados a nuestros deportistas. Lo mejor está por llegar. Hola, soy Giuseppe y la palabra ubriqueña de la semana es pimporrada. En el habla popular de Ubrique encontramos términos tan expresivos como pimporrada, una palabra muy usada para referirse a una cantidad abundante de algo, cuando hay mucho de cualquier cosa, libros, gente, actividades o ilusiones. No es raro escuchar que hay una pimporrada. Aunque este término no aparece recogido en el diccionario de la Real Academia Española, sí podría guardar relación con porrada, palabra que sí figura en el DRAE y que también se utiliza para indicar gran cantidad. La forma pimporrada podría ser una variante local o una evolución expresiva, fruto de la creatividad del lenguaje popular. Y si hay un ejemplo perfecto para usar esta palabra en la reciente compra realizada por el AMP. Nos han traído una pimporrada de libros. Gracias a esta iniciativa, el alumnado podrá disfrutar de nuevas lecturas, descubrir historias y seguir fomentando el hábito lector de una manera cercana y enriquecedora. Este tipo de palabras, además de describir situaciones cotidianas, reflejan la riqueza lingüística de nuestro entorno y nos ayudan a mantener vivas nuestras tradiciones. Así, pimporrada no solo nombra abundancia, sino también una forma muy ubriqueña de celebrarla, especialmente cuando viene cargada de libros. Y con libros seguimos atentos que llega la sesión de Leo. Leo, ¿tú qué lees? Hola, me llamo Carmen y voy a resumir el libro de Un ratón no se tira el ratopedo. Es un libro de comedia, aventura y buenos modales, escrito por Elisabetta Dami. Cuenta con cuatro personajes principales: Tea, una aventurera decidida; Trampita, un pillín y burlón; Benjamín, un simpático y afectuoso; y Jerónimo, un ratón intelectual. Al leer el libro he sentido bastantes emociones. En pocas palabras, el libro trata de que la fiesta es novisma. Trampita se limpia el oído con el meñique, se arruga la nariz y hace cosas de rata de cloaca. Pero para convertirse en un ratón educado, hasta con el manual de los buenos modales, en mi opinión, resumiría la historia como buenos y malos modales y destacaría principalmente el capítulo A, B, C de los buenos modales. La recomendaría porque es interesante y hay que leer. Este trimestre añadimos una nueva sección, Micro al Micro, donde cada semana el ganador de micro relato de desecho nos sorprenderá con su ingenio. Hoy comenzamos en honor al Día del Libro con el micro relato titulado Lío de Cuentos. Había una vez una niña que estaba caminando en el bosque cuando se encontró un pequeño lobo herido. La niña lo ayudó, parecía bueno y se lo llevó. Al principio su abuela se asustó, pero luego se calmó. Le dieron de comer. La niña se encariñó mucho con el lobo. Jugaba mucho. Un día apareció un cazador. Pensó que el lobo estaba atacando a la niña. Le disparó. El lobo reaccionó a tiempo y contraatacó. La niña gritó al lobo que lo dejara, y el lobo le hizo caso. El cazador se disculpó por pensar que era peligroso sin conocerlo. Soy Eduardo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. disfrutar de la romería y de todas las actividades programadas para este fin de semana. Hasta la semana que viene.